Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 5 de mayo. Desde el pasado jueves se encuentra en paradero desconocido el ubriqueño Francisco Bautista. A lo largo de todo este puente festivo, un dispositivo coordinado por la Guardia Civil, donde han participado el Ayuntamiento de Ubrique, el Consorcio Provincial de Bomberos, la Policía Local, Protección Civil y grupos de familiares y voluntarios, han trabajado intensamente para intentar conocer su localización sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados. Una vez que se han suspendido las búsquedas por los alrededores de la localidad, los esfuerzos se centran hoy en analizar los últimos movimientos bancarios y los datos que se puedan extraer de su teléfono móvil. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, la responsable de Seguridad Ciudadana, Marian Moreno, ha resaltado la importancia de la colaboración ciudadana para conseguir esclarecer qué ha podido ocurrir, sin descartar de momento ninguna hipótesis. Pues sí, la denuncia la pone la familia el viernes, ya viendo que no aparecía ni daba señales del móvil, algo raro, porque aunque Francisco se solía a lo mejor ir de fin de semana y demás, pero siempre se ponía en contacto con sus familiares, sobre todo con la madre. Entonces, el hecho de que no cogiera el teléfono, no, ni se pusiera en contacto ni con amigos ni familiares, pues eso le dio la voz de alarma y procedieron a poner la denuncia. Las últimas imágenes que tenemos de Francisco en uno de los bares de aquí de Ubrique, uh-huh. El amigo concretamente, sobre las 2:00 de la mañana, donde se ve que sale y ya ahí se pierde su pista. Nuestra primera hipótesis sobre todo es eso, que hubiera salido, que se hubiera caído se fuera andando con la lluvia tan peligrosa, que se hubiera caído al río. El río llevaba una corriente en ese momento bastante fuerte, y esa era la primeras hipótesis en las que nos estábamos basando, o que se fuera ido andando por el campo, se hubiera caído. Sabemos cómo está el campo, todo mojado, podría tener hipotermia y por eso empezamos a gestionar lo que es la batida y hacer todo lo que es la búsqueda por los alrededores de la Sierra de Ubrique. La Guardia Civil es la que está coordinando todo el sistema. Tengamos en cuenta la buena voluntad, ¿no?, de todos los vecinos y amigos y familiares de todo el mundo que queríamos salir a la búsqueda, pero esto hay que hacerlo siempre coordinado con las cuerpos de seguridad, en este caso con la cabeza que tiene que estar al frente, que en este caso es Guardia Civil. No se puede salir a patearnos el campo sin unas normas, sin que nadie nos esté guiando, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces tenemos que nos coordinaron ayer cuando estuvimos en el centro de la avenida, quedamos todos los cuerpos de seguridad, vecinos y familiares, hicimos grupos donde nos fueron causando en diferentes zonas, y por ahí empezamos la búsqueda. Todo esto tiene que ir bastante bien coordinado. Esto no, yo voy a salir al campo a buscarlo, no, porque puede ser peligroso. Hay que ir peinando las zonas concretas que nos vayan diciendo. También nos dieron indicaciones, hay que mirar sobre todo árboles por esta zona, cuidado con esta zona. Y hay que hacernos caso, ¿no?, en todo momento, y cumplir las normas que nos van guiando Guardia Civil. Llevamos también el plan de emergencia local, que ya también saltó al 111 por la emergencia que teníamos, y ya desde el Ayuntamiento de Ubrique, pues sobre todo dar voz, ¿no?, a eso. De aquí se pide que, por favor, que la gente difunda por todas lo que es redes sociales y por todos los canales posibles, como tenemos radio, redes sociales, carteles, incluso por las calles, que se vaya difundiendo la imagen de Francisco, para que toda noticia o todo aquel que lo haya podido ver, pues que se ponga en contacto o bien con Guardia Civil o con cualquier familiar o ayuntamiento incluso. Ya te digo, tenemos varias hipótesis encima de la mesa. Hay que ir cerrando en el primer caso, que fue la batida, peinar las zonas cercanas a Ubrique, qué zonas a lo mejor que pudiera haber frecuentado o zonas de que pudieran haber hecho, ¿no? Zonas de paso con cámaras, incluso estuvimos también viendo cámaras de salidas de vehículos hacia dirección cuando ya nos dieron la otra hipótesis, la otra fuente de que podía haber estado en corte. Entonces ahora mismo estamos con muchas hipótesis al frente y hay que ir cerrando, ¿no? Por protocolo hay que ir cerrando estas hipótesis y centrándonos en algún hilo de investigación, ya no en alguna línea concreta. En principio era, ya te digo, peinar las zonas cercanas a lo que es el municipio, zonas cercanas donde él pudiera haber estado, haber ido a casa a lo mejor de algún familiar, de algún amigo que pudiera haber estado, alguien que lo hubiera visto por la calle, peinar las zonas de campo y empezamos por ahí. Después ya surgió la hipótesis de que lo habían visto en Cortes. Se plantó allí la policía local de Ubrique conjunto con Protección Civil y familiares de Francisco, se plantaron en corte, dieron dos versiones, una señora que sí que lo había visto y después también en un bar que también ratificaba que había estado allí sobre las 12 de la mañana. Entonces lo que estamos esperando es en la investigación si ha realizado algún tipo de movimiento con la tarjeta, porque ya sabíamos que empezó en el bar de aquí de Ubrique, que ya no tenía efectivo, estaba pagando con la tarjeta de crédito y por ahí vamos a empezar con la otra línea de investigación. Vale. Todo lleva un protocolo, todo hay que seguir un protocolo, hay que pedir unas autorizaciones, esto no es, ojalá fuera todo más sencillo, yo evidentemente esto es una situación que la paciencia pues no se tiene, pero hay que seguir las normas, ¿no? Seguir la burocracia que hay que seguir y es lo que nos toca, hay que pedir la Guardia Civil, hay que pedir autorizaciones para mirar cuentas, para mirar líneas de teléfono y entonces estamos esperando todas esas autorizaciones para seguir con las líneas abiertas de investigación. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Ubrique celebraba el pasado miércoles la sesión ordinaria de pleno del mes de abril. En su parte resolutiva se procedía al nombramiento de Alba María Gil Herrera como representante del Ayuntamiento de Ubrique en el Consejo Escolar de la Escuela Municipal de Música y a José Graviel Calvente como suplente. El acuerdo se ha aprobado con los votos favorables del Partido Popular y de Andalucía por Sí y la abstención del Grupo Municipal Socialista. Pues tenemos un segundo punto, que es el expediente 1252/2025, nombramiento representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar de la Escuela Municipal de Música, maestro Juan Chacón. Viene sin dictaminar y lo que vamos a pasar a la votación, o antes, si quiere, le doy la palabra a Trini. Buenas tardes. Lo que vamos a proceder es a votar a la urgencia. Nosotros, en este caso, nos vamos a negar. Nos vamos a negar a la urgencia, pero sencillamente porque son ya tres plenos consecutivos en los que se traen puntos por razones de urgencia, desde nuestro punto de vista, una urgencia que no es justificada. Además, cuando se traen estos puntos por urgencia al grupo de la oposición, se nos niega la posibilidad de participar, algo que usted, señor alcalde, siempre ha dicho que gusta que vayamos todos. Pues en tema de que en estos tres últimos plenos ni tan siquiera. Entonces entendemos que se está haciendo un uso excesivo de lo que es la excepción, se está convirtiendo en una regla. Sí es cierto que usted no estaba presidiendo las comisiones en las que estuvimos, pero sí estaba su socio de gobierno. Entonces entendemos que la dinámica es la misma y es la misma en la que se nos está negando la participación. Además, nos hacemos una pregunta y es que después de dos años que va a ser ahora, en la que estáis gobernando, ¿por qué la precipitación de llevar por urgencia algo? Entonces, lo que sí nos gustaría, aunque vamos a votar en contra de la urgencia, sí rogamos, señor alcalde, que usted nos diga, nos justifique la urgencia en este caso. Bueno, primero votamos y la incluimos y a la continuación le contesto, ¿vale? Bueno, de todas formas, la urgencia que tiene o venir sin examinar es porque el Consejo de Escolar, pues solamente falta lo que es el integrante del Ayuntamiento y como es solamente un nombramiento y tampoco hay que que especificar ni la función ni demás, solamente hablamos de la persona representante del ayuntamiento designada para este consejo. Era por eso un poco la urgencia, porque tampoco se veía que diera gran importancia, entre comillas, lo que es el nombramiento, porque es solo eso, un nombramiento, un titular y un suplente, que en este caso sería, o ahora cuando en él se ponga el punto en marcha, pues se explica, y solamente sería lo que es el nombramiento. Por eso, pues, al trasladarme que viniera sin dictaminar, viendo que tampoco tenía mayor arraigo ni mayor importancia, pues por eso se determiné de que viniera. Yo lo entiendo, lo que sí es verdad es que no es algo urgente, como tal, no es algo urgente. No le estoy quitando importancia ni muchísimo menos, pero sí sabemos que mensualmente tenemos un pleno ordinario y que llevamos 2 años sin que se haya nombrado este representante, pues no podemos compartir que este sea un punto de urgencia, porque sí es verdad que la figura de los motivos de urgencia son para cosas que realmente no se puede demorar que vengan al pleno. Y este punto, nos guste más, nos guste menos, sí se podría demorar. Entonces, por eso nosotros, nuestro voto en la urgencia es en contra. Te comento, es indictaminar, no de urgencia. Es prácticamente, entre comillas, lo mismo, pero no una urgencia reiterada de... ¿Vale? Es indictaminar, pero se puede sobreentender lo que estás comentando. Señor alcalde, y entiendo perfectamente. El resultado es el mismo. El resultado es que es otro punto, es otro pleno en los que a este equipo que está en la oposición y en los que se nos pide además que vayamos en consonancia y vayamos en armonía, pues no se nos permite hablar de dar nuestra opinión y participar en un determinado tema. Totalmente. Pasamos a votación. Votos en contra. Votos a favor. Se aprueba por mayoría, 7 votos Partido Popular, 2 Andalucía por sí, 6 votos en contra del Partido Socialista. Le paso la palabra al secretario. Buenas tardes. Se da lectura de la propuesta de resolución. La propuesta consiste, en primer lugar, en vista la necesidad de tramitar el procedimiento para nombrar al representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar de la Escuela Municipal de Música Maestro Juan Chacón, con ocasión de la renovación de la corporación, y no habiéndose designado a la persona representante del Ayuntamiento a la fecha actual, segundo, iniciado expediente y realizada la tramitación establecida en la normativa aplicable, que ha quedado plasmada mediante la incorporación de la siguiente documentación: Provincia de Alcaldía, informe jurídico. La parte dispositiva de la propuesta consiste, en primer lugar, en acordar el nombramiento de los representantes del Ayuntamiento en el órgano colegiado que a continuación se relaciona: Consejo Escolar de la Escuela Municipal de Música, titular doña Alba María Gil Herrera, suplente don José Gabriel Calvente Nieto. Y, en segundo lugar, dar traslado de la presente resolución a la Escuela Municipal de Música de Ubrique, maestro Juan Chacón, y a los interesados para su conocimiento y efectos oportunos. Muchas gracias. Le paso la palabra a Rocío Paz. A ver, se está conformando el Consejo y se propone que la representante del Ayuntamiento sea Alba María Gil Herrera y José Gabriel Calvente como suplente. La directora de la Escuela de Música está con la dirección prorrogada. Hubo una dimisión de jefe de estudio. Se nombró a otro provisionalmente hasta que se renovara la dirección. Es la dirección la que nombra el jefe de estudio. La dirección ha estado intentando recomponer el consejo escolar, que no lo había, y que eso es lo que propone y nombra junto al concejal correspondiente la nueva dirección del centro. Nosotros en este punto nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener porque entendemos además que es competencia del equipo de gobierno pues elegir al representante al nombramiento, y además, como tampoco hemos tenido participación en el proceso, pues nos abstenemos. Pasamos a votación. Voto a favor, voto en contra y abstenciones. Pues se aprueba por mayoría, 7 votos a favor del Partido Popular, 2 de Andalucía por sí, 6 abstenciones del Partido Socialista. En la agenda de este lunes, a las Violetas ha organizado para esta tarde un encuentro para informar sobre los derechos de las mujeres migrantes. Tendrá lugar entre las 4 y las 6 en la sede del colectivo en la calle Jesús Nazareno 76. A través de esta iniciativa se ofrecerá a las asistentes acompañamiento para la prevención, detección y denuncia de posibles casos de delitos de odio o por discriminación interseccional. El Ayuntamiento de Ubrique, por su parte, ha organizado para mañana martes una reunión informativa para dar a conocer a la ciudadanía las modificaciones que se van a realizar en el tráfico. Este encuentro tendrá lugar mañana a las 7 en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou, con entrada libre. Por su parte, la policía local informa que mañana martes habrá mercadillo en la Plaza de las Palmeras. Por este motivo, se solicita que se proceda a la retirada de los vehículos estacionados en la zona antes de las 7 de la mañana del 6 de mayo. Por otro lado, la Asociación de Amigos de los Animales Zarpitas ha organizado para el próximo sábado el Festival Benéfico Zarpitas con Arte. En la Plaza del Jardín, desde las 12 del mediodía, se podrá visitar una exposición colectiva de pinturas. Además, el alumnado del Bachillerato de Arte del IES Las Cumbres creará en vivo dos cuadros que serán sorteados. En este festival, de igual modo, se instalarán un total de 15 stands con actividades para menores y adultos. Asimismo, se podrá asistir a las actuaciones de las Academias de Baile, Danzarte y de Vanessa Lara, y de los grupos Mientras las Abejas Duermen, De la Calle, Descaro, Ni Nombre y DJ Mark. Todo lo recaudado será destinado a sufragar los gastos de atención a los animales abandonados. Por otro lado, durante este mes de mayo se podrá visitar en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos la muestra Entre enfoques y cerillas. La exposición se compone de una selección de 50 fotografías de la ubriqueña Anabel Cordón Román, junto a 9 maquetas de monumentos y ramos de flores creadas con cerillas de su padre Manuel Cordón Delgado. En el acto de inauguración, que tuvo lugar el pasado viernes, participaba la concejala de Cultura, Patricia Caro. De igual modo, desde la Delegación de Cultura se ha procedido al sorteo de la réplica en miniatura de una de las obras incluidas en la exposición del mes de marzo, Instantes Mágicos, de Andrés Domínguez Romero y Andrés Domínguez Blanco. Francisco García López ha sido el agraciado, habiendo seleccionado la fotografía Frailecillo Atlántico. Y como cada primero del mes, esta tarde nos volvemos a dar cuenta aquí en la sala de exposiciones municipal, y en esta ocasión para una exposición entre coques y cerillas de Anabel Cordón y su padre Manuel Cordón. Es una exposición de fotografía y de maquetas hecha en cerilla en honor a su, digamos, a tu padre. Es un homenaje a su padre. Ella ahora nos hablará un poco de la exposición. Yo quiero que invitar al pueblo de Ubrique, a la sierra y a la comarca, que visiten esta exposición que durante todo el mes de mayo nos va a tener aquí Anabel, porque viéndola ya yo, que me he adelantado y he visto la exposición, hay cosas espectaculares y se ve ese vínculo que os unía a tu padre y a ti, vuestro talento, esa paciencia, ese trabajo, esa labor que habéis hecho. Así que darte la enhorabuena, gracias, y que sea todo un éxito. Entre enfoques y cerillas es una exposición conjunta de la afición que tenía mi padre de hacer maquetas de cerillas y mi afición a la fotografía, y con orgullo tan grande el de exponer hoy junto al trabajo de mi padre. Consta de unas 50 fotografías y 9 maquetas de cerilla y un ramo de cerillas de cera. Por mi parte, es el recorrido de 10 años con la cámara, donde abarco desde nocturna, retrato, light painting, macro, boudoir, que es un tipo de fotografía íntima de mujer, y tocando temas como el minimalismo, el artístico, claves altas, bajas y contraluces. Donde quiero reflejar que esta afición de la fotografía no es solo apretar un botón, es jugar con las luces, con la composición. En el caso de los animales, son los tiempos de espera, que son impredecibles. Es intentar hacer también cosas artísticas, como el light painting, que se hace a larga exposición y se pinta con luces. Que no solo es darle a clicar un botón, es encuadrar, crear, transmitir, captar instantes que no se van a volver a repetir. Por otro lado, las maquetas de mi padre fueron creadas a lo largo de su vida, desde su primer barco, con 15 años, que es el más oscuro, el más chiquitito que vamos a ver, hasta sus 73 años, que hizo la última, que era la iglesia de su pueblo, de Aragón. El material que utilizaba era cola y cerilla, para los complementos talco, cuerda, y para los adornos las mismas caletas de la cerilla. Después del 7 barcos, hizo la Torre Eiffel, la Torre de Pisa, el Puente de Londres, el Castillo de Alemania, y que es donde tardó 2 años, el San Antonio de Ubrique y la iglesia de Aragón. Entre medio de eso también unos 6 ramos de flores de cerilla, de cera, que este tipo de cerilla no se suele ver. Fueron un total de 14 maquetas creadas, de las cuales hoy tenemos aquí 9, y uno de los 6 ramos, un ramo de los 6 que hizo. Como dato, la iglesia de Ergata contó las cajas que había utilizado de cerillas y había utilizado unas 36.000 cerillas. Y pues nada, anteriormente hemos expuesto en el convento, en el 2016, en el 2010 en la antigua AIM, en los vecinos de la Garrobá, en los vecinos de la Plaza Verdura, y este año, pues en el 2025, pues en este estupendo salón, gracias a ti, a la concejala Patricia Cal, al ayuntamiento, a Rafa, que me ha echado una mano enorme en esto. Y nada, agradecer a todos la asistencia, agradecer también al grupo que tenemos ahí tan estupendo, Patricia, a Paco y a Pedro, que nos van a gracias a todos, a mi familia también, que me ha apoyado mucho. Pues gracias a todos. Bueno, aprovechando que esta tarde vamos a inaugurar la exposición que durante el mes de mayo nos va a acompañar en la sala de exposiciones, al abrir el cordón, vamos a proceder a sacar el ganador de esa réplica miniatura del mes de marzo, de Padre e Hijo, Andrés Domínguez. Exposición de fotografía, instantes mágicos. Vamos a ver quién es el afortunado. Mueve, mueve. Y el ganador es Fran García López, Frailecillo Atlántico. Ya, perfecto. Pues Fran, nos pondremos en contacto contigo. Enhorabuena. Y por último, a través del programa de fomento de la cultura taurina de Andalucía, la Plaza de Toros de Ubrique acoge el domingo 11 de mayo la celebración de una ave cerrada en clase práctica, incluida en la 27ª edición del ciclo de becerradas. Se lidiarán 6 añojos de la ganadería de Isabel Sánchez de Alba para los becerristas Martín Marengo de Chiclana, Juan Manuel Viruez y Mario Torres de Ubrique, Héctor Nieto de Ronda, Celso Ortega del Puerto de Santa María y Pepe Martín de Antequera. El espectáculo dará comienzo a las 12 del mediodía. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.